acá estoy. La Evita Zeta. Y suena el macaco. Amor, ¿por qué razón no me atendés? Sé que he cometido un error, el dolor que causé dentro de tu corazón. Amor, veo el tiempo correr, aferrado a mi reloj. Pasan las horas y no tengo tu amor. ¡Ostraza! Princesa, mi cuento de hada, mi ángel, mi muñeca, y eso lo tengo que agradecer. Oh bebé, yo no sé cómo hacer si no estás aquí, si no estás aquí. Oh bebé, yo no sé cómo hacer si no estás pa' mí, si no estás pa' mí. Oh bebé, yo no sé cómo hacer si no estás aquí, si no estás aquí. Oh bebé, yo no sé cómo hacer si no estás pa' mí, si no estás pa' mí. Princesa, mi cuento de hada, mi ángel, mi muñeca, y eso lo tengo que agradecer. Oh, bebé.